organización Unión Obrera y Socialista Unidos, integrante de la Red contra la Represión y la Solidaridad, y contamos también con nuestras compañeras y compañeros familiares de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, la compañera Hilda Legideño Vargas, el compañero Aristeo González Baltasar y el compañero Clemente Rodríguez Moreno. Entonces, sin más, le damos la palabra a la compañera Graciela Mijares. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me voy a permitir darle lectura a unas notas que escribí, una reflexión sobre la represión en México. Todas y todos podríamos contar algo o mucho. Por ejemplo, yo pasé por la tortura y la cárcel junto con muchos compañeros en aquel entonces de la Asociación Cívica Guerrerense, en donde militó Genaro Vázquez, y del grupo de los procesos en el que participé y que formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, allá por el invierno del enero de 1971. Antes, entonces y ahora es falso que a partir de la globalización de los nuevos modelos políticos y la creación de nuevas democracias haya desaparecido o disminuido la violencia. Lo que ha sucedido es que las viejas formas se actualizan en nuevas violencias que nos alcanzan en mayor o medida a todos. Toda hegemonía, o dicho de otra manera, planes y proyectos de las transnacionales o señores del dinero recurren a prácticas de violencia ahí donde exista resistencia a la instauración de su modelo de acumulación. Para ello utilizan distintos pretextos: la guerra al terrorismo o la guerra contra el crimen organizado, y así reprimen a distintos grupos sociales. En este momento la población mundial está sujeta a formas de organización jerárquica. Partes de la población tienen derechos, partes tienen menos derechos y hay otras que no tienen ningún derecho, que son prescindibles. No es tanto una maquinaria de destrucción como un dejar morir a ciertos sectores de la sociedad mundial. Los medios de comunicación funcionan como grandes corporaciones. Tienen injerencia fundamentalmente en la construcción y control de la opinión a nivel global. Por eso las redes sociales y su uso para organizar movimientos de protesta o para impedir la difusión de un discurso único tienen un papel importante y pueden operar como formas de resistencia. Todos sabemos lo que se hace en prisiones como la de Guantánamo en Cuba, Abu Ghraib en Irak, o en cárceles o campos militares mexicanos actualmente. No se trata solamente de un proceso disciplinario. Lo que se reprime dentro de una sociedad permite ver ciertos ángulos de la organización del poder político. ¿Qué es lo que excluye? ¿Qué castiga? ¿Y cómo lo castiga? Por ejemplo, en Argentina, como en México, lo que se hacía era desaparecer personas mediante una forma de tratamiento de exclusión, de castigo físico y eliminación. También se estaba haciendo desaparecer del conjunto de la sociedad política la protesta, aquello que no le era funcional. En el caso de Abu Ghraib, lo que se hizo sobre los cuerpos fue interrumpir su capacidad de tránsito y de comunicación de una manera muy radical. Nadie puede decir que no intuye lo que ocurre y ocurrió en México en las instalaciones militares, clandestinas o policíacas. Entonces, ¿por qué toleramos esa violencia del poder? ¿Acaso porque siempre recae sobre otro que es lejano a uno? Que estos fenómenos no son cosas desconocidas en realidad. Es ahí donde está en cierta medida la clave del asunto. Todos las conocemos, pero en algún punto son cosas naturalizadas o aceptadas desde los distintos lugares posibles. Una buena parte del discurso las legitima y en otros casos son naturalizadas como algo ante lo que no podemos hacer nada, y esa aceptación de fenómenos tan inaceptables es justamente uno de los sustentos de la hegemonía. Algo no es hegemónico en la medida en que no tenga capacidad para ser aceptado por el sentido común de una u otra moneda. Esta reorganización de los sentidos comunes no es diferente a lo que pasó en otros momentos históricos. Los aliados conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración nazis y nunca, por ejemplo, bombardearon las vías del tren que llevaban a Auschwitz. En Argentina pasó lo mismo. Todo el mundo sabía que desaparecía gente. En México podemos de alguna manera decir que se repite. Algunos decían entonces, en los 70s, 80s, y dicen actualmente que era aceptable. Otros pensaban que no podían hacer nada. Eso es lo que ocurre en los momentos de mayor violencia y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es importante mirar lo que pasa en el presente. Lo que se tapa, lo que se trata de invisibilizar, son justamente las violencias que están ocurriendo en este momento y que en realidad todos conocemos. Uno de nuestros objetivos es visibilizar la violencia del Estado. Por eso estamos hoy aquí presentes y solidarios con los familiares de los 43. Yo, como familiar, algunos de ustedes sí saben, otros no saben, este es mi compañero Ignacio Arturo Salas Obregón, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecido en el 74. Nosotros nos sentimos muy identificados con los compañeros porque nos hacemos las mismas preguntas. Los familiares queremos que nos los entreguen ya que nos los entreguen porque pueden hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? Nos preguntamos. ¿Por qué no nos entregan a nuestros compañeros? ¿Acaso no saben cómo se pueden entregar a nuestros compañeros? Y también queremos toda la verdad. Y nosotros nos preguntamos por qué no podemos esperar la verdad de los que dicen estar trabajando en la investigación. Porque nos preguntamos, ¿podrán reconocer que fue una política de Estado? ¿Podrán decir en la que, bueno, como ellos participan, podrán decir que están de acuerdo, que ellos ordenaron esa política de represiva de desaparición forzada? Es una política que está tomando prioridad ahora en el país, así como estuvo en la Argentina, que era el método por excelencia de represión en aquellos años. La otra pregunta que nos hacen, bueno, en esta política nos preguntamos, ¿participan los grandes mandones del dinero, nacionales, transnacionales, banqueros, industriales, terratenientes, comerciantes? Porque la pregunta es, ¿quiénes se benefician de estas políticas represivas actuales? Y bueno, pues todos sabemos también la participación de todos los cuerpos policiales, empezando por el ejército. Y bueno, nosotros podemos ver o preguntarnos desde todas las instituciones, los partidos, la iglesia, las ONGs, confrontan y preguntan, ¿o qué no saben por qué o cómo se desarrolla la desaparición forzada? ¿Por qué no plantean el fondo? O sea, ¿por qué no hay justicia? Esas son las preguntas que siempre nos hacemos. Y que bueno, de la desaparición de Nacho ya pasaron más de 40 años, compañeros, y seguimos los familiares investigando, y muchos no nos damos por vencidos, a pesar de que el gobierno impulsa permanentemente una división entre los familiares, y bueno, pues ahora está impulsando la reparación del daño, aventando migajas por todos lados a los familiares, al menos de los familiares de los 70s y 80s. Y otra pregunta más, que les haría, o sea, ¿qué creen que pasaría si se desaparecieran los hijos de los 10 hombres más ricos de México del mundo? ¿Qué creen que pasaría, compañero? Luego los encontrarían. Y los entregarían. Sí. Bueno, lo otro, pues, yo estoy aquí a la disposición porque un poco la idea es como dialogar, reflexionar juntos y poder no temer hablar de la desaparición forzada, porque es un tema muy difícil, pero la solución empieza o puede empezar a partir de hablar de ello y ver qué podemos hacer abajo. Muchas gracias a la compañera Graciela Mijares y ahora le damos la palabra a la compañera Hilda Legideño Vargas. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Legideño Vargas, soy madre del joven Jorge Antonio Tizapa Legideño, es uno de los jóvenes desaparecidos por el gobierno. Pues como ustedes saben, desde el día 26 nosotros como padres hemos andado en la búsqueda de nuestros hijos. Nosotros no hemos parado. Los primeros días lo que hicimos fue trasladarnos a la ciudad de Iguala. Empezamos con las búsquedas. Como padres nos dimos a la tarea de buscarnos nosotros mismos porque del gobierno no obtuvimos respuesta de inmediato. Ya después ellos tuvimos que exigirles prácticamente que tenían que buscar a nuestros hijos, por eso retomaron ellos la búsqueda. Pero si por ellos hubiera sido, no lo hubieran hecho. Nosotros como padres, pues, los buscamos a nuestros hijos vivos. Aquí la señora dice que ya llevan 40 años buscando. Nosotros tenemos un año, pero ha sido muy difícil, sobre todo porque nuestra lucha es contra el gobierno que nos ha atacado, pero pues son nuestros hijos, son vidas por las que estamos luchando. Y pues por ellos nosotros vamos a continuar y vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir buscando. Nosotros no confiamos en el gobierno porque desde un principio pues nos mintió. Las primeras semanas que desaparecieron nuestros hijos, pues el gobierno nos dijo que estaban en fosas. Nosotros pues no les creímos y es por eso que solicitamos el apoyo de las peritas argentinas. Pues gracias a ellas pues nos hicieron el examen de ADN y ahí se demostró que no eran nuestros hijos. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos aceptado eso? Pero realmente nosotros no creemos en el gobierno y es por eso que surgió la duda y solicitamos ese apoyo. Gracias a las peritas, pues continuamos con nuestra lucha. Ahora, pues el gobierno fabricó su mentira histórica el día 27 de enero, donde dijo que nuestros hijos fueron quemados, pero pues también solicitamos el apoyo de los expertos independientes. Ellos ya realizaron sus investigaciones y son científicas. Ellos demostraron que no hubo tal fuego ahí en donde dicen que desaparecieron a nuestros hijos. Y pues el gobierno trata de defender su mentira. Ahora dice que ya encontraron otro, ya identificaron a otro muchacho, pero realmente a nosotros nos queda la duda. Nos queda la duda porque es, por lo que nos explicaron las peritas argentinas, es un porcentaje muy bajo. Así que no es determinante si realmente sean los restos de Yosibani o no. Nosotros continuamos en la postura de que continuamos buscando a nuestros hijos. Son los 43 y vamos a continuar. Son nuestros hijos, los amamos y los queremos de vuelta. El gobierno pues nos ha obstaculizado nuestra búsqueda. Nosotros hemos ido y recorrido Iguala. Ha habido militares que no nos han permitido el acceso a ciertos lugares y no sabemos qué esconden. Pero pues como padres hemos andado de un lugar a otro. Desde esas fechas pues ha cambiado totalmente nuestra vida. Hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestros demás hijos, por enfocarnos a buscar a nuestro hijo desaparecido. Pero desgraciadamente aquí sabemos muy bien que fue el gobierno. El gobierno en un principio dijo que fue la delincuencia organizada, pero pues ahora con el reporte que dan los expertos independientes confirman lo que nosotros hemos dicho, que fue el gobierno. Hubo participación de policía municipal, policía ministerial, inteligencia militar y hasta los de protección civil anduvieron. Así que aquí fue el Estado. El gobierno sabe muy bien dónde están nuestros hijos. Es por eso la exigencia hacia el gobierno. Nosotros como padres hemos tenido que salir a difundir. Hemos recorrido toda la República. Hemos tenido que recurrir al extranjero también. Hemos sido invitados por organizaciones. Y pues, gracias a eso, pues esto se ha visibilizado en otros lugares. Ya esto ya es internacional, nos están apoyando. Y pues gracias a eso creo que el gobierno no ha podido cerrar el caso. Nosotros no lo vamos a permitir, porque son nuestros hijos. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre buscaría a sus hijos a donde fuera. Los amamos y es por eso que vamos a continuar con la lucha. Lo que le queremos pedir es que nos acompañen, que nos apoyen y que se solidaricen con nosotros. Desgraciadamente, pues ya es un año que no tenemos noticias de nuestros hijos. Se va a llevar a cabo una marcha, les pedimos que nos acompañen en esa marcha. Se va a llevar a cabo un ayuno de 43 horas. Comienza el día 23 a las 7 de la noche para culminar el día 25. Así que pues les pedimos que nos acompañen, realmente lo necesitamos. Son nuestros hijos y yo creo que estamos luchando nosotros por nuestros hijos, pero también porque ya nos sigue ocurriendo. Porque si nosotros como mexicanos seguimos permitiendo que se nos siga pisoteando nuestra dignidad, esto va a seguir ocurriendo. Nosotros como padres, pues no estamos dispuestos ya a permitir que esto siga ocurriendo. Tengo más hijos, tengo nietos y no quiero que se vuelva a repetir. Amo a mi hijo y lo busco y lo voy a encontrar, porque esto no puede quedar así. Y pues les pedimos que se solidaricen y pues que nos apoyen. Realmente lo necesitamos y que el gobierno, pues que no tenemos miedo, porque si le demostramos miedo, pues él en eso se basa para seguir cometiendo sus fechorías, andando pues en todo, en estas actividades de difusión. Pues me he dado cuenta de lo que es capaz el gobierno. Hemos andado en diferentes lugares, en comunidades indígenas, que nos han dicho pues, que los han despojado de sus tierras, de sus ríos, y ellos están luchando por eso. Si ellos luchan por una tierra, por un río, que no será nosotros como padres que luchemos por nuestros hijos. Así que pues les pedimos que nos sigan apoyando y pues realmente lo necesitamos, que levanten la voz, que ya no nos dejemos, porque si nos dejamos esto va a seguir continuando y no nos merecemos este tipo de gobierno. Así que pues hay que levantar la voz y solidarizarse. Eso es lo que les pedimos. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy otro padre de familia. Mi nombre es Aristeo González Baltasar. Somos mis dos hijos, Jorge Luis y Dore. Pues yo también quiero agradecerle a todos, ¿no? con su ayuda que nos han dado y que nos siguen ayudando. Pues ya como sabemos que desde el 27 para acá no ha habido nada, ¿no? Que el gobierno así nos lleva, no hagamos pura mentira. Que él dice que nos va a ayudar, pero pues nunca lo ha hecho. Que militares, que no sé cuántos militares ponen para buscar, y no lo han hecho, ¿no? Y lo que hacen nada más pasearse en las calles de Iguala y regresarse otra vez a su cuartel. Eso para él le llama trabajo, búsqueda. Pero nosotros no confiamos en él. Pues ya ve que la mentira que salió apenas, que diciendo que apareció otro joven desaparecido. Y pues nosotros decimos que no estamos seguros, porque ellos nos están hablando pues, de que científicamente no es que se entera, pues, no, ahora sí como dijeron, no es certera por la verdad, ¿no? Histórica que tenía, pues donde dicen ellos que el perfil no es un 100%, está bajo, un 72%. Pues con eso quiere decir que pues no, ni la procuradora está segura. Cuando ella está diciendo que es moderado, ahí está que ni ella se va a creer. Pero nosotros como padres estamos seguros, pues no estamos seguros de eso. El gobierno lo que está haciendo es mentir nada más. Como yo dije, que cuando los expertos dieran su informe para tomar la decisión, yo luego pensé, el gobierno es listo y mañoso va a buscar otra forma de atacar, y lo hizo para que la sociedad se entere, porque sí es cierto, y cuando no es así, ¿no? ¿Para qué? Para que digan, pues su equipo de ellos no funciona, no sirve, pero nosotros no tenemos, no aceptamos. Sí. Y yo también quiero pedirles, ¿no?, que nos sigan apoyando. Yo estoy agradecido, hay gente que tiene buen corazón, como ustedes, y hay otra gente, porque no, pero uno va viendo quiénes son las gente que sí tienen buen corazón, que están con nosotros, y porque así lo siguen haciendo, ¿no? Nosotros no tenemos con qué pagarle, pero Dios va a ver por ustedes, Él se lo va a guardar y le va a dar más fuerza a ustedes y suerte, para que también ustedes sigan fuertes con nosotros y con nosotros, con ustedes, para seguir esta lucha y no dejarla caer. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno y mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Pues en ese entonces él tenía 19 años, el 9 de agosto cumplió 20 años. Primero el día del natalicio de Vicente Guerrero, que se conmemora ahí en Tlixla. Y pues la verdad, pues yo siempre anduve con mi hijo. Yo me dedicaba a vender agua de garrafón en las calles. Gracias a mi esfuerzo, tengo una estaquita, soy raspada totalmente parada y está ahora sí que descansando, pues, porque pues yo tengo que buscar a mi hijo, tengo que buscar a sus compañeros. Esta forma de vida que a mí me tocó, este gobierno que a mí me estaba tocando vivir, pues yo no quiero decir que yo no sabía luchar, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pues ahora sí, en el territorio mexicano. Y en transcurso en la búsqueda de los 43 muchachos, me he dado cuenta de muchas cosas, de muchísimas muchachas, estudiantes que han sido violadas, compañeros que han sido torturados. O sea, ¿dónde está, pues, la seguridad de nuestro gobierno? Pues nos tocó, por así, un gobierno represor, un gobierno que desaparece de una manera forzada a nuestros hijos. Aunque hoy en día, pues, en aquel entonces decía el gobierno, pues, que no tuvieron nada que ver, que fueron Guerreros Unidos. Y para ese entonces, pues a uno se le mete la idea, si cayeron en aquellas manos, ¿cómo qué les estará pasando ahorita? Lo estarán golpeando. Pero se está derrumbando toda la verdad del gobierno, donde siempre nosotros siempre le estamos diciendo que, pues, que había sido la policía, la federal, la ministerial y el ejército. Y donde el jefe de gobernación, José Rochón, decía, pues, que no tuvieron nada que ver ellos. ¿Y dónde, pues, si nosotros tenemos, o sea, pruebas contundentes que fueron ellos? Fueron ellos y nunca, siempre estuvimos señalando a ellos, que ellos participaron y que fue el Estado. Y cuando a mí me tocó ir a Iguala, pues recuerdo que, pues, un policía, cuando nos supuestamente habían tenido los muchachos, había ido con un compañero de Derechos Humanos, y así se me acercó un policía. Dice: hijo de la chingada, dice, así les va a pasar a ustedes, nos vamos a desaparecer a ustedes también, dice. Y, o sea, ese es el coraje que tenemos los padres, pues, de que quizás no toda la policía esté involucrada, pero como dice el dicho, pues, por uno pagan todos. Y no es posible que ya casi un año el 26 de este mes, de no saber dónde están. O sea, si no fue como dice Murillo Caran, su versión histórica de que los quemaron y que los tiraron al río. O sea, nosotros con pruebas científicas estamos demostrando pues que no, no sucedieron ahí los tales hechos de lo que dice Murillo Caran. Murillo Caran nos presentó un montaje, cómo llegaba la camioneta, cómo los tiraron al basurero. Y gracias a Dios cuando llegaron los expertos, yo a la vez sentí una alegría porque, o sea, gente que ni conocíamos se nos acercó a nosotros. Estudiaron toda la parte del fuego y empezaron a llamar gente especializada pues en fuego, como el compañero José Torero. Nosotros en verdad no lo conocemos, pero desde allá manda toda la información. Y es para mí pues una luz de esperanza, donde se nos acercan también los expertos, pues nos dicen, nosotros no podemos saber si están muertos o están vivos, pero nosotros lo estamos buscando en vida, porque, o sea, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. O sea, no, la PGR pues da tantas fosas en ese entonces, tantos muertos encontrados en un cementerio que estaba pues en Iguala. Y ahí viene pues la desesperación de nosotros. Pues yo no podía dormir, no podía nada de conciliar mi sueño, de estar pensando de mi hijo, qué pasó con sus compañeros, cómo es posible que siendo 43 jóvenes, por lo menos se hubieran escapado pues unos cuantos. Los emboscaron y hoy en día estoy descubriendo, gracias a los peritos argentinos, nos entregaron la información de un libro donde viene todo el peritaje, y descubro muchas cosas, pues donde mi hijo iba en el autobús 1531, donde se paró ahí en la PGR y encontraron unas playeras, y mi esposa reconoció la playera, pero o sea no iban nada de ensangrentadas, nada. Y nosotros sabemos pues que la PGR los tiene. Y fue el gobierno pues que de una manera está escondiendo toda esta información. Pero ¿por qué esconde tanta información? Porque gracias a los expertos están descubriendo que la empresa de autobuses tiene nexos con el narcotráfico de Estados Unidos. Lleva cocaína pues a Chicago, llega a Atlanta. Y pues las corporaciones querían evitar a toda costa, pues ahora sí que se llevaron ese autobús. Y nosotros sabemos, aunque ya va a ser un año, pues nosotros no estamos derrotados. No estamos derrotados porque gracias a ustedes que pues se han mantenido firmes, no se han dejado engañar quizás por la televisión, por TV Azteca o por la televisora Televisa. Nos han aguantado. Y eso en verdad pues a nosotros nos da mucho gusto, porque pues ya mucho tiempo no sabemos nada de nuestros hijos. Absolutamente nada. ¿Qué daría yo para que yo recibiera una llamada y dijera su mentira del gobierno, que fuera la delincuencia? Me dijera, Guerreros Unidos, está tu hijo allá. Pues yo no, la verdad yo no lo pensaría dos veces. Yo pues a 48 años que ya llevo de vida, pues yo pienso que ya, pues ya viví lo suficiente. Pero mi hijo apenas, sus compañeros, apenas están empezando a vivir. ¿Y cuál es su único delito de, pues de los jóvenes? Es ser estudiante, es ser ahora sí, un luchador social, de ser maestro, de llevar toda la enseñanza a los pueblos más marginados. Y eso es lo que le duele al gobierno, de que los estudiantes normalistas estén despertando gente campesina, a niños, que sepan qué es lo que está haciendo pues el gobierno. Pero pues, agradecerles, en verdad, hoy, pues yo, gracias a Dios, mucha gente nos conoce, no nada más de aquí de México, todo el mundo entero. Hemos recibido llamadas, cómo va cómo va el caso, cómo va la investigación. Y pues, ¿qué le puede decir uno? Pues que estamos en las mismas. Y nos dicen que el gobierno no les ayuda, no los apoya. Recuerdo que ahí un compañero aquí de uno de los medios independientes de aquí de Jalisco dice, pero ya los indemnizaron. O sea, a mí no me dolió porque yo le dije, no, le digo, pero ni con todo el oro del mundo, le digo, pues me van a comprar amigos, le digo. Yo prefiero, me adoro morir en la, comiendo, pues no sé, lo que se come pues allá en Guerrero, pues son frijoles y cuando se puede pues carne. Y yo prefiero seguir luchando hasta encontrar amigos, hasta encontrar los compañeros. Y no sé, pues qué tanto tiempo va a pasar Peña Nieto. ¿O qué piensa, pues? Porque desde el principio, cuando nosotros le fuimos a pedir la ayuda, recuerdo que sus palabras, Osorio Chong, unos días antes, cuando decía que tenían que pasar 72 horas para iniciar la búsqueda. O sea, pasaron todavía 15 días. Supuestamente ellos iban a buscar, pero la búsqueda lo hicimos nosotros con la policía comunitaria. Nosotros tuvimos que arriesgar nuestras vidas metiéndose ahora sí en las casas abandonadas. Y llegamos en un pueblo donde totalmente, pues, desierto, unas casetas nada más. Y yo le pregunté al viejito, le dije, ¿y por qué hay muchas casas abandonadas? Dice, lo que pasa es que aquí en las noches, en ese entonces, aquí se vienen a refugiar muchos delincuentes que están donde venden pues la droga. Y pues ese viejito, pues yo le dije, me inspiró confianza, le dije, ¿por qué no? Si no había visto nada de los normalistas de Ayotzinapa. Dice, no, es aquí no ha pasado nada, dice, no han llegado. Y si yo supiera, dice, yo te lo diría, dice, pues yo vivo solo, dice, me llegan a matar, pues aquí le voy a importar. O sea, todavía el Señor, pues con ese valor. Y hemos pasado, como ustedes no se imaginan, compañeros, muchas actividades, y pues por eso nosotros estamos así aguantando. Porque pues nos hacen llegar así su granito de arena a los padres de familia. Yo soy originario de Tixla, hay compañeros que vienen de diferentes comunidades. En ese entonces, a todos los padres que vienen de diferentes comunidades dejaron sus cosechas, en lo que se dedicaban, sus siembras. Pero gracias a ustedes, pues con el apoyo estamos solventando nuestros gastos ahora sí con nuestros hijos, porque también están estudiando. Yo tengo tres hijas. Tengo tres hijas y están culminando sus estudios. Tengo una hija pues que terminó su licenciatura en telesecundaria. Pero yo, me hago una pregunta ahora que viene para ella. Que viene, ¿dónde va a buscar trabajo? Presentó su examen en Acapulco, pues no lo pasó, me dijo que eran preguntas muy tontas, dice. Y una de sus amigas que desde que yo la conozco ya puro fue abanderada en diferentes niveles de escuela, siempre llevaba puro 10. Y yo le dije, pero tú eres buen estudiante, ya es puro 10. Dice, sí, dice, pero fueron preguntas pues que dio el gobierno. Y pues que viene hoy en día para aquellos que terminan, que viene para aquellos estudiantes, nuevas generaciones. O sea, ¿qué les espera? ¿O qué nos espera a nosotros con este gobierno pues represor? Pues hay que unificarnos, hay que unir fuerzas pues, para acabar con este gobierno. Cuando se lleve la reunión con este Peña Nieto, pues le vamos a exigir primero pues la presentación con vida de los estudiantes. Siempre se le hemos pedido. Y pues yo sé que siempre va a salir con sus tonterías, como siempre lo ha hecho. Que nos va a recibir, nos va a atender, nos va a ayudar, va a poner a sus corporaciones, pero ¿todo para qué? Pues no, le dimos todavía la confianza y pues no nos ha ayudado para nada. Y yo pienso que así va a pasar con esta reunión. Pero ahorita pues todos los padres tenemos ese coraje, que nada más se burle de los padres, que nos lleve tantas reuniones y pues se burle de nosotros, nos ignore. Pues este gobierno se ha encargado pues de nada más de reprimir. Hablamos de la Policía Federal, pues ¿qué ha hecho con nosotros, con los padres de familia? Cuando salimos de Ayotzinapa, parece que son adivinos, no sé cómo le hacen, pues ya han monitoreado todo. Cuando vamos en autobuses, pues quieren revisar todo el autobús. Esta vez que venimos, pues abren las puertas del medio y revisa todo. Pero nosotros con este coraje pues le decimos, no vas a recibir, no van a revisar mi madre, le digo. Vamos a entrar, vamos a avanzar porque vamos a avanzar. Hubo forcejeos, pero pues no nos hemos dejado también. No nos hemos dejado y ahora sí, pues venga lo que venga, pues vamos a encontrar a los 43, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pero quisiera comentarles algunos sucesos sobre la cuestión sobre lo que hemos pasado los familiares de los desaparecidos de los 70, ¿no? O sea, fue una percepción muy rabiosa porque la mayoría éramos opositores al régimen, y al sistema capitalista. Aspirábamos a una sociedad donde hubiera empleo, salud, educación, donde la riqueza se repartiera conforme al trabajo. Y bueno, pues éramos una oposición armada En aquel tiempo, pues prácticamente estábamos aislados, aunque intentamos enraizar, pero la persecución fue brutal, brutal. Y bueno, así como ustedes lo están mentido, por ejemplo, para el caso de Nacho, de mi compañero, los familiares fueron a Gobernación con Olivares Santana, por intermediación del obispo de Aguascalientes, y les dijo, no, pues Nacho murió en el enfrentamiento, en un enfrentamiento entre los compañeros, y este informe lo presenta Flores Sánchez de la Procuraduría General de la República a Naciones Unidas, ¿sí? Y bueno, resulta que con las investigaciones de Fox ahora, pues todo eso era mentira. Bueno, nosotros lo sabíamos porque nuestros compañeros que la habían librado en la tortura habían estado en los campos militares, y la información que intercambiábamos entre todos los familiares, todos iban a los campos militares de Guerrero, de Sinaloa, de Michoacán, de Jalisco, y la mayoría llegaban aquí al campo número uno. O sea, es exactamente, pero nosotros pues teníamos la certeza, sabíamos que llegaban al campo militar número uno. Bueno, y les quiero decir que en la fiscalía, por ejemplo, para el caso de Nacho, las pruebas lograron llegar hasta el campo militar número uno. Un compañero jugaba ajedrez con él en el campo militar, se solicitaron las diligencias y todo, y pues obviamente no hubo resultados. Hubo 5 consignados y a la hora de las sentencias todos libres, entre ellos Nazararo, que es una, para los viejos, pero creo que hay muy poquitos aquí que saben quién era Nazararo, era director de la policía política de la tortura, de los expertos en la represión del movimiento, ¿no? Entonces, y bueno, hemos hecho de todo, hemos hecho de todo, y nos han dado las largas, nos han dado largas, inclusive pues los casos se consignaron no por desaparición forzada, aunque uno las metió y está tipificado, pero el asunto es que como es continua y no no tiene caducidad, no tiene permanente, aunque pasen 40, 50 años, también se cuidan. Pero bueno, es como la locura, compañeros, porque juntamos todas las pruebas, todo acreditado, pero no sirve de nada, porque como son, en nuestra opinión, o de algunos, o sea, como son ellos mismos, no pueden desgajar todo. O sea, ¿qué hubiera pasado si a Nazar lo mandan a prisión con los comunes? Pues a lo mejor lo matan, ¿no? Y bueno, logró, así como la Gordillo, pasarla en el hospital, pues también Nazar Aro. Pero bueno, hemos peleado, hay gente que se sostiene, y bueno, el Estado ha hecho de todo para dividirnos. Entonces nosotros vemos que ahora la represión se ha radicalizado más contra la población. Es general, o sea, cualquiera de nosotros en cualquier parte del país puede ser desaparecido. ¿Por qué? Porque estos grupos que les llaman, entre comillas, criminales, están organizados y capacitados y están penetrados y son parte de los órganos de control. Y eso, pues muchos especialistas lo dicen y nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque hay intereses, efectivamente, ahí están los intereses de la coca, y están en los intereses de las mineras y de Slim. O sea, quieren el camino, se pelea por esos intereses, hay muchísimo dinero que está ahí, y que bueno, siempre salen bien librados los que mandan a nivel mundial y los de acá. Sin embargo, pues yo quiero animarlos, o sea, nunca como ahora. Yo les quiero decir que la desaparición, la problemática, el sufrimiento, la alegría también de ustedes está en nuestros corazones. Claro que a mí en lo personal me pesó mucho todo esto que pasó y me sigue pesando porque es así, pero ha habido una gran respuesta. Prácticamente todo el país sabe, así como dicen los zapatistas, Y también quiero animar a los hombres que están aquí, sobre todo a los papás, porque en nuestro tiempo casi eran puras mujeres, pero bueno, ya me ha tocado ver que están de la mano en la familia, donde hay compañeros, donde hay parejas, porque también luego hay compañeras que están solas. Y lo que nos ha permitido salir adelante es precisamente la lucha de igual a igual, o sea, sentir como propio y aportar. Y yo quisiera, se los digo a nivel personal, o sea, que tomáramos en nuestras manos esto, o sea, que pensaran junto con nosotros cómo solucionar esto, qué hacemos para solucionar, porque podemos. O sea, porque aspiramos a una sociedad sin represión. Entonces, y que sí nos da a veces mucha pena hablar del punto, ¿no? Por ejemplo, entre familiares, todavía a los 40 años seguimos hablando de lo mismo y no nos da pena por lo mismo, que estamos locas como por eso siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de ver una compañera, dices que no va a haber justicia. Dice la Comisión Interamericana. Pues sí, compañeros, vale madre, porque si no tenemos la fuerza aquí, no va a haber quien, no van a invadir el país para encontrarnos y que nos entreguen a nuestros compañeros, ¿o sí? ¿Ustedes creen que Estados Unidos no sabe? O sea, ¿ustedes creen que Naciones Unidas no sabe de nuestros desaparecidos? Tienen toda la información, compañeros. Eso sí, se comunican de gobierno a gobierno, pero a los familiares no nos dicen qué les contesta el gobierno. Yo les digo porque estos dichosos informes los tiene Naciones Unidas y nunca nos sirvieron para encararlos. ¿Por qué? Porque pues, dependen de los recursos de los gobiernos y de los que tienen dinero. Pero yo les quiero decir que sí podemos avanzar y solucionar y protegernos y ayudarnos unos con otros. Al menos a mí es lo que me ha dado aliento. En los 80s peleábamos en una reunión como esta para que se tratara el punto, compañeros. Siempre nos dejaban al último, porque primero eran los que podían ver a los presos. Y bueno, pues nosotros aguantábamos vara, ¿no? Y ahora no, o sea, no se discute ni hay que pelear en los sindicatos, en los barrios, en las escuelas, para hablar del punto. Nada más. Bueno, queremos también compartirles que este encuentro, ¿no?, está también, son parte de nuestros compañeros de Manchester, Argentina y Ecuador. Colombia, perdón, ¿no? Entonces también cada palabra, cada latido, cada voz, cada paso está llegando más allá, pues, de aquí, de este país que tanto nos duele. Y un poco la idea ahora es justo el intercambio, el diálogo, ¿no?, la reflexión colectiva. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, adelante, bienvenida y bienvenido. Con el micrófono, claro, para que se pueda escuchar. Entonces la invitación sería que pasara lo más cerca de esta mesa, por favor. Pero habrá una marcha y no sabemos la hora. ¿De dónde sale? La marcha se va a hacer como cada mes, el día de 26. Cada 26 de cada mes hacemos una marcha, una acción global, y va a partir de Los Pinos al Zócalo. Va a ser a las 12 del día. Gracias. ¿Alguien es más? Por allá atrás, en medio, acá adelante. No, los que están por skip, que no quieren participar. Nada. Si no, bueno, pasaríamos entonces. Bueno, de nueva cuenta agradecer a las compañeras, los compañeros aquí presentes. Compañera Graciela Mijares, integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y los familiares de nuestros compañeros. Ah, parece que sí hay una intervención de nuestros compañeros vía Skype. Bueno, los compañeros de Manchester preguntan si hay algún otro dato relevante del reporte del GI que no se haya dicho en la conferencia ahora que se dio a conocer el reporte del grupo de expertos. Y también preguntan si tienen contemplado llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya y al Tribunal Permanente de los Pueblos. La primera pregunta, ¿me la puede repetir? Es que si ha habido otro dato relevante del reporte del grupo de expertos que no se haya dicho en la conferencia del grupo de expertos. Y la otra, que si tienen contemplado llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya y al Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo lo voy a contestar de la Corte de La Haya, ¿no? Yo le podría decir que pues no estamos contemplados para eso, ¿no? Ni ellos no han formado ni nosotros, ¿no? Pero pues, si digamos que puede ser necesario, pues a lo mejor sí. Pero sabemos que esa corte es muy peligrosa y es así donde al gobierno sirve más. Sí. Pero pues no tenemos que contemplarlo. Nada más para reforzar algo, yo le hice una pregunta a nuestros abogados. Y donde mucha gente también me decía, si ya fuimos a Estados Unidos, fuimos a las Naciones Unidas, hay que buscar otros mecanismos, como lo acaban de mencionar, la corte de la Haya. Y me dijo, me dijeron, ahorita dice, hay que aguantarnos, ahorita en este momento, buscar este mecanismo, si no, pues no nos resuelven. Pues entonces ya vamos con todo. Es lo que me dieron los abogados. Y los compañeros de Argentina les mandan un abrazo solidario y que están consultando el estado de toda la causa de la lucha. ¿Alguien por acá? Bueno, nada más mi pregunta es que sé que se van a reunir con Peña Nieto, ¿no? El 4 de septiembre, antes del 26. Realmente, ¿qué esperan compañeros de esta reunión cuando sabemos que no esperamos nada, ¿no? Del Estado, del gobierno y del gobierno. Tenemos una reunión el día 24 de septiembre de este mes con el señor Peña Nieto. Como lo hemos dicho, nosotros no confiamos en el gobierno, pero esta reunión la queremos para exigirle que le permita al grupo de expertos independientes que continúe las investigaciones hasta dar con el paradero de nuestros hijos. No confiamos en ellos, en el gobierno. Es por eso, nos vamos a presentar para exigirle que continúe también con la búsqueda de nuestros hijos en vida, porque el gobierno desde el 27 de enero ya no los ha buscado. De por sí sus búsquedas no han sido como deben de ser, pero nosotros estamos en exigencia de exigirle al gobierno que haga su trabajo. Sabemos que no lo ha hecho como debe de ser, pero pues por lo menos tenemos con qué comprobar y decirle, hemos exigido al gobierno, no lo ha cumplido. Así que es para exigirle. No confiamos en él, pero vamos a exigirle. Bueno, pues las 10, no recuerdo si 16 muestras que encontraron en el río de San Juan cuando se las llevaron a Eastwood, pues el primero dicen que fue el compañero normalista, ¿cómo se llama? Alexander Mora Venancio, y el compañero pues actual ahorita lo que dice, pues dice Eastwood, cómo fue la investigación, pero los compañeros, los peritos argentinos, no prueban todo eso. O sea, la prueba esa de mitocondrial, cómo es la investigación de ellos. O sea, es igual a los dos compañeros, los dos alumnos. Es un nivel muy bajo. Y para ser cierto, pues tal vez se necesita otra prueba, análisis de tipo de investigación. Puede ser de la mejor de otro de los que estuvieron ahí, pero de otra familia. Dice, nosotros no avalamos todo eso de que hayan sacado el comunicado pues, la PGR. Y por lo tanto, dice, ustedes sigan pues, en su lucha, dice. Y es lo que estamos haciendo. Y pues quizás mucha gente se va a dejar engañar, pues como pues cuando Murillo Cara sacó la versión histórica de que fueron nuestros hijos. Y ahorita pues el gobierno busca la manera de cómo fregarnos, de cómo derrumbarnos, porque pensó pues que los padres de familia nos íbamos a quedar callados. Gracias. Es claro que el gobierno desde el principio, lo que quería era que esto se fuera al olvido, o sea, era su apuesta inicial. Y se da cuenta ahorita que no, al contrario, ha habido una respuesta, como decía la compañera, internacional ya ahorita, el apoyo. Y lo que nos resta a nosotros como sociedad es tratar de replicar todo, donde podamos, en la comunidad en donde estemos. Ahorita las redes sociales creo que han sido lo más importante que se ha apoyado, ¿no?, en esta causa. También el no dejar también comunicar a la gente qué está pasando, porque precisamente la desinformación es tal que pareciera que ya muchos saben, pero no. Uno si va, por ejemplo, a las escuelas, a las comunidades, mucha gente no sabe todavía, medio sabe que los estudiantes, pero detalles no. Yo creo que en ese sentido nosotros es lo que tenemos que hacer, replicar toda la información en donde estemos, en escuelas, en donde vamos. Y creo que eso es lo más importante. Y mi pregunta es, ¿van a hacer un ayuno, decían, pero en dónde y a qué hora? El ayuno va a comenzar el día 23 de septiembre a las 7 de la noche y va a culminar el día 25. Culmina el día 25 a las 2 de la tarde. Va a ser afuera de Bellas Artes. Ahí vamos a estar ubicados. Quien gusta acompañarnos, pues ahí los esperamos. Compañero, si nos hace el favor de pasar, es para que se escuche el micrófono. Creo que así no oye. No, es que están los compañeros en... Para que lo hagan en partes del mundo. Por favor. Sí, por favor, compa. Bueno, yo quisiera preguntar a los padres de familia si ustedes han tenido acceso a lo que declaró Abarca. O si se han permitido estar cerca de él o algo para esto, para saber exactamente qué es lo que declaró, o si tienen bien si saben exactamente qué es lo que dijo él, porque creo que ese es para ustedes, debe ser muy importante, porque él es parte de eso, ¿no? Entonces no sé si a ustedes se les ha permitido, esa es mi pregunta. Bueno, pues este señor, José Luis Abarca, en ese entonces, cuando le pedimos en ese entonces al gobernador Aguirre Rivero, al propio Sorocho, que si fuera investigado Abarca, porque había rumores de pues que estaba organizado con la delincuencia, con la misma policía. Y en su declaración dice, pues, que él estaba pues en un evento con su esposa y que él pues ni siquiera dio la orden y que no supo pues que los normalistas habían ido a Iguala. O sea, se deslinda de toda responsabilidad y por eso hoy en día se están descubriendo muchas cosas que pues tiene que algo que ver este señor, el igual presidente. Y o sea, mi pregunta es por qué, por ejemplo, él fue detenido, pero qué tal si nosotros nos hubieran detenido por nada más por andar protestando. Sé lo que le está pasando a los compañeros pedos políticos, nada más por decir la verdad. Pero como eso es un servidor público, es por parte del gobierno, pues no le hacen nada. Y pues también queremos que caiga también pues todas aquellas personas que responsables, como por ejemplo Ángel Aguirre Rivero, siempre lo hemos señalado por omisión o por lo que sea. O sea, ¿ahora dónde está? Pues no se le ha detenido, y así como él, pues hay muchísimos. Está el comandante Crespo de Iguala, el Felipe Flores de Cocula, y pues hay muchos más que no tienen algo que ver, pero pues quizás porque están coludidos, o sea, ellos mismos, a lo menos probablemente hasta con políticos están involucrados. También hay que destacar que, como bien dice nuestra compañera Graciela, es clara la colusión que hay entre gobernantes y delincuentes. Ya desde mucho antes había sido denunciado a Barca y ya había habido muchos asesinatos. Incluso uno puede ir a Iguala o a cantidad de pueblos, no solo en Guerrero, en todo el país, y pedirle opinión a la gente y hay nanita, ¿no? O sea, bueno, no solo eso, no perdamos de vista. Aquí en la Ciudad de México hubo un grupo de muchachos que levantaron en una vista, ¿no? Fueron a la zona 12. ¿Y a dónde los fueron a depositar? Al estado de Morelos, también gobernado por el PRD. Digo, no quiero aventurarme a hacer acusaciones, porque bueno, uno podrá tener teorías de esto, y hasta pruebas, pero caramba, o sea, convencer a la justicia, bueno, a eso que llaman justicia, verdaderamente difícil. Digo, yo lamento expresar mi optimismo pesimista, porque bien dice Graciela, ha cambiado la sociedad y la gente ha perdido mucho el miedo. Como decían los muchachos de Puebla, hasta el miedo nos han matado, ¿no? Pero pues caramba, es que en la Corte Interamericana de La Haya, como hablaba una mexicana, es que en efecto Naciones Unidas no representa a los pueblos. ¿Quién nombra a los representantes de Naciones Unidas? Es el mismo gobierno, ¿no? Es lamentable, pero es que es clara la corrupción que hay. Y pues claro, miren, hay un libro muy interesante que se llama La derrota de Estados Unidos en Vietnam. Y como antes los gobiernos directamente intervenían en estos asuntos, pues ahora mandan a terceras personas. Y parece ser que hoy día el más ad hoc pues son los delincuentes. Y además así de paso el gobierno dice, no, delincuentes, esos, no yo. Porque claro, otra gran clave de todo esto está en la información, ¿no? En la Escuela de Música, cuando nos movilizamos, yo era consejero universitario. Uy, a mí me acusaron de chismoso, de todo lo que se pueda imaginar ahí arriba. Bueno, al poco tiempo surgió una ley para reglamentar la información, figúrense ustedes, algo que es un derecho, pues bueno, un derecho inalienable, como diría un abogado, pues ahora ya está reglamentado. Y resulta que hay cosas de información que sí se pueden saber y cosas de información que no se pueden saber. Es terrible, porque estas prácticas de dictadura perfecta de aquí de México se han exportado, ¿eh? La maldita globalización, que bueno, es un fenómeno histórico de la humanidad, pero lamentablemente los poderosos han exportado la podredumbre, lamento decírselos. Pero yo soy optimista, realmente. Yo sí veo que la calidad de las movilizaciones, la capacidad de reflexionar en los pueblos, la verdad es que ha crecido mucho. Claro, no son luchas fáciles, pero pues ni un paso atrás, yo así lo veo. Y bueno, un abrazo a todas, a todos, y a nuestra compañera Graciela y a todos los que pues, lamentablemente han vivido estas historias en donde fácilmente se confunde lo urgente con lo importante. Es urgente encontrar a estos muchachos y es urgente saber la verdad, pero es igual de importante acabar con lo que origina todo esto, como bien han dicho nuestros compañeros del ZLN. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Nadie más? Ah, los compas de otros fieles. Los compañeros de Manchester, pues también avisan que, bueno, comentan que también van a sumarse a la Acción Global el 26 y van a hacer un evento para colectar fondos, ¿no? Y yo, ya se los harán llegar. También los compañeros de Argentina, desde el Rosario, también van a hacer, van a participar en la Acción Global en el marco de la caravana suramericana. Y los compañeros de Colombia mandan unas palabras, dice: la rebeldía y la persistencia de ustedes es un ejemplo. La farsa del Estado mexicano no ha quedado a la vista. En este año doloroso de ir tejiendo por todo el país y más allá, sienten que la gente en México entiende que el gobierno de México es ilegítimo y le sirve a los ricos y poderosos. Sienten que la gente, aún sabiendo esto, no se mueve o empieza a despertar. Preguntamos porque sentimos que a pesar de todo, siguen estando solos y solas las víctimas de este régimen. Creemos que en México y en todas partes la gente sigue aceptando que sobrevivir, conseguir y gritar el Día de la Independencia, esa mentira es normal. También que las historias que nos cuentan de los hechos y su camino de lucha y vida son las que deben conocerse y las agradecemos. El México negado aparece en sus historias y verdades y nada puede silenciar lo que ustedes hacen llegar al corazón. No se callen, cuenten, compartan, sean la palabra de tantas y tantos que nos escuchen. ¿Alguien es más por acá en la sala? Quien desea, adelante. Quien quiera acercarse primero. Hola, buenas tardes. Pues bueno, nada más decirles ahorita que pues, no están solos ni solas en esta lucha. Y preguntarles si están pensando en algún tipo de acción, aparte de la vía jurídica, de derechos humanos, que sabemos que aquí no se respetan los derechos. Y si están pensando en una acción más contundente, más allá de las movilizaciones que se vienen, y bueno, pues, seguro va a haber represión en estos días. Si hay alguna propuesta desde Guerrero para movilizarnos más allá de lo que han hecho hasta ahorita. Porque el gobierno también está apostando al cansancio, ¿no? Lo están desmovilizando. Pues, tener eso. Ah, y otra cosa, avisarles que estamos organizando acá algunos colectivos una rodada en el Distrito Federal. Hoy nos reunimos y pues queremos invitarlos también. Se plantea rodar en bicicleta, patines, patineta, como se pueda, todo el circuito interior, 43 kilómetros, y llegar al Zócalo también con los compañeros familiares. ¿Cuándo es? El 26 también. El punto de encuentro va a ser en Chantiolín. Ahí vamos a salir a las 9 de la mañana. Sí, gracias. ¿Quieren contestar o que hable otro compañero juntos o ustedes digan? Pues decir las actividades que tenemos. Pues ahorita las actividades las más cercanas pues son las que ya les comentamos, que es la marcha que se va a realizar el día 26 y el ayuno. Tenemos la reunión con Enrique Peña Nieto y ya las actividades posteriores, pues ya después las haremos saber, porque ahorita no, en mi caso no he estado en la normal, he andado de comisión difundiendo y no tengo conocimiento. Hubo una asamblea, no sabemos cuáles eran las actividades que se vayan a realizar, pero nosotros se las haremos llegar, para que pues ustedes también nos apoyen y ustedes también hagan las actividades que uno realice tanto allá en Guerrero como aquí en México, y pues que se pronuncien de la manera que ustedes puedan desde aquí de sus lugares. Si no se pueden trasladar a Guerrero, pues desde aquí pueden apoyarnos. Y también quisiera darle las gracias a la comunidad argentina, nos tocó estar allá y pues gracias a Dios nos recibieron muy bien. Hay mucha solidaridad, sabemos también de lo que ellos han pasado, tanto aquí en México sufrimos represión y desaparición forzada. Allá también en Argentina lo han sufrido. En los 70 ellos tienen más de 30.000 desaparecidos. A pesar de su dolor, pues nos cobijaron, nos dieron toda la solidaridad y el cariño. Pues quiero darle las gracias a todos, tanto a Argentina, a Brasil, a Canadá, hasta en Suiza, donde se fue, también nos cobijaron y pues nos han mostrado mucha solidaridad y donde hemos estado nos han apoyado. Y quiero darles las gracias a todos los lugares donde hemos estado. Compañero que iba también a participar. No, pues primero buenas tardes a todos y bueno, pues agradecerles que estén compartiendo la palabra aquí con nosotros, esta lucha que continúa y que están dando en distintas ciudades, distintos pueblos y los otros países. Mi pregunta va un poco más, ustedes saben que en estas más de 110 personas que han sido procesadas por el caso Iguala, como le llaman los medios, han sabido de personas que han sido incriminadas. Al principio se sabía o se dijo que los halcones, los que habían sido detenidos, habían sido personas torturadas y obligadas a declarar. Si ustedes saben que en ese proceso han salido personas o se han acercado familiares de esas personas que han sido inculpadas, se han acercado con ustedes para saber si también pudieran tener solidaridad de ustedes por ser, sabemos que el Estado, en este camino, por encontrar culpables, por deshacer el caso, va y detiene a cualquier persona y por la facha, por la vestimenta, por el estatus social, le incrimina. Quisiera saber si en esto, bueno, ya para ya ser más concretos, si en estas 10 personas más o menos que han sido detenidas, ahí han sabido si hay personas inocentes o se ha sabido de personas que han sido obligadas a declarar. Gracias. Bueno, de esas personas detenidas de ahí de Iguala, pues todas aquellas personas detenidas, pues quizás en su momento, pues sí, pues la PGR o la policía donde llegaron, estos policías de una manera los obligaron. Y es la misma versión que dicen ellos, que los quemaron, que los tiraron al pozo de Cocula. Es la misma historia. O sea, pues si todos estuvieron dispersos, o sea, ¿cómo es posible? Así como, pues hay no sé si nada más, voy a comentar un poquito nada más del señor, Ángel Aguirre Rivero. O sea, fue investigado, pero pues nosotros ni sabíamos, ni la sociedad. Y donde pues está, ¿quién lo ayudó? Héctor Vicario. Donde pues supuestamente, pues ahí viene todo eso. O sea, ellos nada más hicieron pues la negociación. Nosotros no sabíamos que este señor había sido investigado y pues, no sé, pues yo voy a denunciar a cuánta persona yo conozca y a mí no me importa. Y tiene que pagar con cárcel Ángel Aguirre Rivero y que se abran pues líneas de investigación, porque por omisión, por saber qué es lo que pasaba en Iguala, pues así como él, pues hay muchos. Ahora con el informe de los expertos en el que nos mencionaron que las personas que están detenidas, algunas dijeron que fueron torturadas. No se nos han acercado familiares de estas personas, pero si se acercaran, yo creo que pues las escucharíamos, porque tampoco es justo que metan a la cárcel a personas inocentes. Nosotros no queremos que estén pagando culpas ajenas. A nosotros también a los estudiantes dicen que son unos delincuentes. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, nosotros los defendemos, no tenemos nada que ocultar. Sabemos que nuestros hijos pues querían estudiar, quieren superarse, para no meterse en cosas malas. Pero pues si se acercan esas personas, pues estamos dispuestos a escucharlos. Nosotros no queremos que paguen otras personas. De los detenidos que tienen, la mayor parte no ha sido procesada por desaparición forzada, están siendo procesados por delincuencia organizada. Este señor, Abarca, pues él está siendo procesado por la muerte de un luchador social, no por el caso Ayotzinapa. También hemos solicitado y cada reunión hemos pedido que se investigue Ángel Aguirre, porque Ángel Aguirre debe de saber algo, pero desgraciadamente lo que sentimos como padres es que lo están encubriendo. Si meten o si investigan a Ángel Aguirre, puede caer alguien de más arriba, porque esto uno y otro se están encubriendo. La delincuencia organizada y el gobierno viene siendo lo mismo. En este caminar pues nos hemos dado cuenta de todo eso. Yo también quiero decirle un poquito de eso. De que sí es cierto, pues, que como mencionaba el compañero, que de esos 10, pues nosotros no podemos decir, ¿no?, si sí o no. Porque realmente a veces pasa de que el gobierno mete a otras personas inculpadas, como viene siendo con ellos, y son torturados para decir esa versión que es mentirosa, pues, la tortura para que digan algo. Y así es. Mientras que los verdaderos delincuentes quedan libres y se van a la cárcel a otro. Que ni culpa tiene. ¿Alguien? ¿Alguien más? Sí, la compañera, luego el compañero. Nada más quiero saber si ustedes, porque no lo he escuchado en otra parte, ¿ustedes tienen alguna certeza de quién mandó a los chavos ese día, esa noche, a rotear o a tomar los autobuses? ¿Ustedes saben quién los mandó? ¿O fue por iniciativa propia de ellos? Pues nosotros no sabemos realmente quién mandó a nuestros hijos. Hay un comité estudiantil en la escuela normal. Yo creo que ellos son los que los enviaron. Pues nosotros desconocemos, al menos yo desconocía totalmente qué actividades se realizaban. Ya me di cuenta todo lo que hacían, pero en este caso fueron a realizar una actividad de boteo a la ciudad de Iguala y a traer autobuses. Los autobuses, es una toma de autobuses, tienen un convenio con la empresa donde les prestan los autobuses por determinado tiempo. Así que pues nuestros hijos tenían 2 meses apenas de haber ingresado, eran de nuevo ingreso, 2 meses. Así que nuestros hijos nada tienen que ver con esto. No sabemos, nosotros como padres defendemos a nuestros hijos porque sabemos quiénes son. Nosotros no nos mandamos a estudiar, nuestros hijos quieren superarse. Es por eso que entraron a esa escuela. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos, nosotros sabemos que el gobierno claramente ya investigó a nuestros hijos y ya nos investigó a nosotros. Como lo dijeron el grupo de expertos, los jóvenes fueron a una actividad de boteo. No hubo ningún enfrentamiento porque nuestros hijos no llevaban armas. Tengo otra vez la palabra, es que sí es cierto. Pues en eso estamos, de que nosotros no sabemos, pero si va a hacer la investigación, pues se va a hacer, ¿no? ¿Quién nos mandó o quiénes son, como dice Enrique Peña Nieto? Caiga quien caiga, pues sí. Pero también esto quiero decir que a veces nos da pena, pues, que nosotros como padres conocemos a nuestros hijos. O por ejemplo nosotros, yo soy campesino, igual que mi compañero, no tenemos por qué preguntarnos de algo malo. También nuestros hijos, así como dijo el gobierno, que con la noticia que luego se supo que fue un enfrentamiento entre ellos y militares, ¿cómo va a ser enfrentamiento? ¿Cómo se va a pensar aquello con arma y ellos sin arma? ¿Qué es lo que hicieron? Agarrar piedras para defenderse. Y es mentira de que cuando estaba el evento de Madera de Los Ángeles, como dijeron los expertos, eso quedó abajo, que ya había terminado, ellos fueron a su actividad y fue cuando lo suspendieron los policías, los militares, ¿no? Por eso nosotros decimos que pues, ellos no son ni un delincuente, su único delito es estudiar y fue la actividad que iban a tener para el 9 de octubre. Mira. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vengo de Noruega, donde formo parte de un colectivo que, entre otras cosas, decidimos a los compañeros de Xinapa en la Eurocaravana. Nada más quiero compartir que el día del 26 igual se van a realizar actividades ahí. Se va, entre otras cosas, se va a pintar un mural ahí en el centro de la ciudad con el tema de Ayotzinapa, y pues se sigue difundiendo la información de Ayotzinapa, de México en general, pues para que siga la lucha, para que siga la lucha internacional, ¿no? Para que, sí, para que siga la lucha para la apropiación de los compañeros y para acabar el sistema capitalista, ¿no? No solamente acá en México, pero en todo el mundo. Gracias. ¿Alguien es más? Hace rato, compañeros familiares, nos preguntaban si hay un número de cuenta para justo los recursos solidarios que se junten, si no hay, si posteriormente los pueden mandar. No sé si lo tengo. Bueno, también desde Manchester dicen que mandan un fuerte abrazo solidario y agradecen por mostrarnos que sí tenemos dignidad y que podemos, mediante la organización, seguir luchando por nuestras causas, y mandan los datos de la actividad que van a hacer el 26, ahorita se los pasamos. Y los compañeros de Argentina preguntan que para la acción global si la idea es que sean acciones simultáneas en los diferentes países. Pues les agradecemos a todas las personas, a la comunidad internacional, por todas las actividades que realizan. Tenemos conocimiento que en diferentes lugares se están llevando a cabo todas las actividades que nosotros realizamos, ellos también las realizan en sus lugares de origen. Y pues agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. Realmente para nosotros es muy importante todo lo que hacen, tanto aquí en México como en el extranjero. En lugares donde hemos ido se quedaron con el compromiso de realizar las actividades que nosotros hagamos aquí. Ellos las replican en sus lugares de origen y pues no quedan más que agradecerles toda la solidaridad que nos han brindado, porque realmente, como les comenté, pues realmente las necesitamos. Las necesitamos para que el caso Ayotzinapa no se cierre, para que se visibilice y siga... pues siga vivo y nos sigan apoyando para que, hasta que encontremos a nuestros hijos. Realmente se los agradecemos y no tenemos con qué pagarles, simplemente con el agradecimiento. Nosotros, como padres, pues somos de escasos recursos, pero pues continuamos porque son nuestros hijos y no podemos abandonarlos. Ellos saben que los estamos buscando y vamos a continuar pues, hasta encontrarlos. ¿Alguien más quiera tomar la palabra? Si no, bueno, reiterar la invitación reiterarles la invitación, compañeras, compañeros, a todas y todos, ¿no?, de las siguientes actividades de estas jornadas por la memoria y la vida. La siguiente, que está programada en la comunidad de Tlanesicali, se va a reprogramar. Está programada para el día de mañana, pero se va a reprogramar. La que sigue sería el martes 24, en la UACM Plantel Centro. Ahí contaremos con la presencia del compañero John Gibler, igual adherente a la Sexta, compañero integrante de la Red contra la Represión, que ha estado siguiendo muy de cerca, solidariamente, el caso de los compañeros de Ayotzinapa, y se hará la proyección de una entrevista que hicieron un compañero normalista, los compañeros del colectivo Corazón del Cerro, para el miércoles 24, esto va a ser el martes 24 a las 15 horas, 3 de la tarde. Martes 22, perdón. El miércoles 23 va a ser en el café Buscapié, Igual será una proyección y, un conversatorio con compañeros adherentes e integrantes de la Red contra la Represión, y para ese sí jueves 24, el miércoles va a ser a las 4 de la tarde. Para el jueves 24, en el local de las compañías y compañeros del OBI, que está en Jalapa 213, aquí en la Roma, van los compañeros del colectivo de profesores en la Sexta, nos dará una historia, un pequeño esbozo de la historia de las normales rurales en este país. Y para el sábado 26 de julio estamos justamente convocando a marchar juntas y juntos con los familiares y compañeros normalistas de Ayotzinapa. Entonces, ahorita los queremos invitar a que se queden a la proyección de una serie de videos que se recopilaron sobre el tema de los compañeros de Ayotzinapa, y reiterar nuestras más sentidas gracias, toda nuestra solidaridad, pues, con los familiares aquí presentes. Agradecer a la compañera Graciela Mijares, y queremos decirle a la compañera Hilda, al compañero Aristeo y al compañero Clemente que transmitan este abrazo, estos latidos y todos estos corazones, que somos justo los que seguiremos al lado de ustedes luchando por la verdad y la justicia. Entonces, ahorita en un momento continuaremos con los videos. Gracias a todas y todos por su asistencia. ¡Viva!